La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...12 de noviembre... es día martes. Este día, Asamblea Episcopal, plenaria, número 108. ¿Qué vamos a trabajar los obispos? Hoy, se supone que es el día en que ya estamos todos reunidos en asamblea, vamos a reflexionar sobre el llamado a generar esperanza. Sí, a generar esperanza con la puesta en práctica del proyecto global de pastoral. Y para ello hoy compartiremos los programas de las comisiones episcopales para este trienio 2019-2021. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Vivió solamente 43 años. Él nace en la Iglesia ortodoxa y pronto se une a la Iglesia de Ucrania, ligada con Roma. El año 1607 es ordenado como obispo de Polotsk. Entrega totalmente su vida. No se guarda nada para sí. Y entrega la vida sirviendo al pueblo. El éxito de sus trabajos apostólicos va a provocar toda clase de contrariedades por parte de los enemigos de la Iglesia católica. En la ciudad de Vitebsk, en el transcurso de una visita pastoral, muere asesinado. El mártir es el testigo por excelencia, el testigo de la fe, el testigo del amor, el testigo de la esperanza. Hoy, al contemplarlo, vida corta, 43 años, y al escuchar la palabra, pensemos en la fe. Las consecuencias de la fe. Hay una frase por ahí que escuchamos con frecuencia: sí, yo soy católico, pero no soy practicante. O yo soy creyente, pero no soy practicante. Ayer era el tema de la fe relacionado con el perdón. Es decir, una fe que influya realmente en la vida. Pues bien, hoy otra vez es el tema de la fe. La fe del discípulo de Jesús. El Evangelio de Lucas que escuchamos recalca que esta fe tiene que verse en la vida y verse, vivirse en lo ordinario de la vida. Habla de la figura del siervo que cumple y que cumple bien y que no busca otras cosas. De una fe que se nota en las decisiones, pero también en el cumplimiento de esas decisiones. Una fe como la que aparece hoy en el Evangelio. Es algo que debe tener cualquier persona que pretenda hoy seguir a Jesucristo. No es posible, desde este ángulo, desde esta perspectiva, seguir sosteniendo que se es creyente pero no practicante. Qué a gusto, ¿no? Sí, no, nada de eso, ¿no? Sí, de veras somos creyentes, vivimos el contenido de la fe. Y una fe que transforme, y una fe que no debería ser extraordinaria, sino una fe que influye allí donde estamos. ¿Cuántas ocasiones nos va a decir nuestro Señor, por sus frutos se van a conocer? Pues efectivamente, por sus frutos nos vamos a conocer. Ánimo, oren por nosotros, los obispos, reunidos en asamblea plenaria. Haz de este día un gran día.